Recibimos el otro día el dato de que se hace un congreso de los músicos, de FUDEM, concretamente la Federación Uruguaya de Músicos, y José Luis Azareto, que ha estado con nosotros acá otras veces, nos acompaña hoy en el estudio, porque además es un congreso que se hace en el marco de los 70 años de esta organización. 70 años, yo no tenía en la cabeza que eran 70 años ya, ¿no? Son muchos. Bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos otra vez, que ya estuvimos. Ya sentimos, venimos acá y es como nuestra casa porque nos ponemos a charlar de otras cosas y de pronto antes de comenzar la entrevista. No me quiero olvidar fundamentalmente de compañeros de Coparte y Agremiarte, están prendidos la radio ahora escuchando esta entrevista, y compañeros mismos de la federación también, que cuando les dije que íbamos a salir por Centenario también están prendidos para escuchar un poco y apoyar lo que estamos haciendo por los músicos, tratando de hacer por los músicos. Claro. Para saber cómo es, FUDEM incluye a Coparte y a Agremiarte. Bueno, yo te explico. FUDEM es una federación. Es un escalón más arriba que una asociación. Nosotros tenemos en cada departamento una asociación. Ahí está. En el 97 se desarmó la federación porque hubo una asociación de Montevideo que dijo que filosóficamente no estaba de acuerdo con una federación. Querían ser Montevideo y el resto estar bajo la órbita de Montevideo. Entonces de ahí para a la fecha empezamos una lucha muy dura, donde hace 11 años sacamos el sindicato de músicos de Montevideo, que es Agremiarte. Ahí está. Que hoy les puedo decir que tenemos arriba de 20.000 socios. ¿Mira? Agremiarte. Y bueno, con Agremiarte fuimos reformando la federación. Hoy no tenemos todos los departamentos porque lamentablemente hay departamentos que nosotros tenemos organizados. Pero estamos casi 15 departamentos ya organizados. Donde también quiero dejar claro que cuando sacamos el estatuto, porque la federación nunca tuvo, la persona jurídica, mejor dicho, estatutos tuvo, cuando sacamos la persona jurídica abrimos el espectro y no solamente pusimos músicos, sino todos los que son trabajadores de la música. Porque digo, nos olvidamos de los sonidistas, nos olvidamos de los stage, nos olvidamos de los... Son los que arman, están en torno al escenario, exactamente, digamos, ¿no? Son todos compañeros, porque uno lo único que ve es el producto, y todo lo que está abajo no nos acordamos. Entonces, cuando hicimos la persona jurídica ya incluimos todos los que son trabajadores de la música. Y el Consejo Federal está integrado por 5 departamentos, 5 asociaciones, porque no son personas, sino son asociaciones, por eso te decía que es un escalón más arriba que una asociación, donde hoy la integra Bella Unión, Artigas, la integra Asdemia de Salto, Acadén de Canelones, la otra es Audeflo de Flores y Agremiarte de Montevideo, que a nosotros nos toca la presidencia. Así que ahora lo que se viene es un congreso y con presencias internas. Ustedes son parte, además, de la Federación Internacional de Músicos. Sí, yo te había dicho la otra vez, nosotros fuimos fundadores del Grupo Latinoamericano de Músicos, con 3 sindicatos más, que era el de Río de Janeiro, SADEN de Argentina y SIPO de Chile, que lamentablemente SIPO no existe más. El SADEN está muy desarmado y de ese comienzo, que la idea nuestra, lo primordial en eso fue juntar los sindicatos de América Latina de Músicos para fortalecernos. Hoy en día no nos podemos quejar, pero nos están faltando algunos países. Casualmente yo vengo ahora de una reunión en Lima, donde reingresan al grupo Paraguay y Ecuador, que no los teníamos adentro. Después estamos trabajando con sindicatos de Bolivia. Nosotros tenemos como Agremiarte un vínculo muy fuerte con un sindicato de Valdivia, de rock, donde ellos están haciendo una confederación de todos los sindicatos chilenos, donde se van a juntar y van a pedir el ingreso a la FIN también. O sea que habría, otra vez estarían con su... Sí, sería otra organización ahora. Otra organización. También está para ingresar, digo, tenemos a nivel de Centroamérica también varios sindicatos como Jamaica, Panamá, Costa Rica, Honduras. Ahora va a pedir el ingreso México, que había estado adentro, y ahora va a pedir ingreso México. Entonces todo eso nos fortalece, claro, mucho para seguir trabajando. Tenemos que hacer una pausa nosotros ahora. Y a la vuelta, ver un poco, cuando se arma un sindicato para defenderse y para lograr cosas, ¿no? ¿De quién se defienden los músicos y qué están buscando lograr? Con José Luis Azareto estamos acá conversando de temas que tienen que ver. Nosotros, acá a la radio vienen muchos músicos, pero hoy estamos hablando no de la canción que están presentando y demás, sino estamos hablando de los músicos y su que son trabajadores. Lo que vos estás diciendo es que son trabajadores, por eso se agremian también. Sí. ¿Y de qué se defienden? ¿Qué ahí está, que ahí está el tema. Primero te voy a decir, tenemos que tomar conciencia. ¿Para qué queremos estar en un gremio? ¿Qué es? ¿Que el gremio me da trabajo? No, al contrario, el gremio cuida tu trabajo. Esa es lo primordial para estar agremiado, porque como yo te decía, lo primero que uno se afilia dice, ¿y qué me dan? Sí. Lo primero de afiliarse es, ¿qué me dan? ¿Qué ganas vos por estar ahí? Y al estar afiliado es un tema de ida y vuelta. Yo tengo deberes, pero también tengo derechos. Lo que nosotros estamos peleando, y esto es lo primordial para todos los trabajadores de la música, es que de una vez en este país, y yo en esto, la verdad, digo, lo digo, parezco un disco rayado, es que nos consideren como trabajadores. A ver, ¿por qué que nos consideren como trabajadores? Porque uno puede decir, ah, no, pero yo cobro. Sí, pero cobrar no significa que sos trabajador. No se hacen los aportes que se tienen que hacer. Yo, por ejemplo, hoy tenemos una ley que podemos estar de acuerdo que puede estar renga o no, pero tenemos la posibilidad, por la ley de artista, aportar al BPS. Claro. Pero el otro día tuvimos en la Comisión de Cultura de Parlamento de Diputados y me dicen, ustedes, hablando de este tema, y ustedes tienen una ley, ¿por qué no la aplican? Y yo lo miré y lo dejé hablar al diputado. Cuando terminó le digo, sí, es cierto que tenemos la ley, pero ¿contra qué ficto aportamos? Y quedó duro, porque a eso nos apuntamos. ¿Contra qué ficto? Porque yo podía trabajar, me pueden pagar 300 pesos, y no es un salario, como creo. Por eso nosotros pedimos urgentemente los consejos de salario, claro. Porque entre ese ficto vamos a tener un piso donde nuestros compañeros van a poder cobrar. ¿Y cuál sería la patronal? ¿Y eso es lo que no se entiende, José Luis? ¿Cuál sería la patronal? Bueno, tenemos varias. ¿Quién tiene que pagar? Por eso también digo, eso nos dijo Mier, dice, ustedes son muy complejos. Somos complejos. ¿Sí? Porque nosotros a veces, si nosotros nos sentamos en una mesa de negociación, muchas veces la patronal son compañeros nuestros. Ojo, porque son dueños de grupos que son afiliados también a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer el arreglo entre la patronal y los compañeros. Porque, a ver, pasa mucho en las orquestas de baile. No son cooperativas. Claro. Son dueños que les pagan los músicos. Seguro. Entonces, ahí está el tema de sentarse en la mesa. Pero nosotros lo tenemos muy claro. Creo que el que no lo tiene claro es el Poder Ejecutivo, que no llama a las mesas de negociación. Porque ahí es un problema, digo, que tenemos que agarrarlo. Obvio que somos muy complejos, porque ustedes me dirán, a la televisión, ¿qué salario tienen los músicos que van a la televisión? Yo les hago esa pregunta. Claro. Yo les digo que nada, al contrario, la respuesta que nos dan es, nos vamos a mostrar. Sí. Y yo pregunto, ¿un locutor en esos programas se muestra? ¿Un locutor en esos programas cuando va a un festival del interior se muestra o cobra? Y cobran muy bien, no cobran bien, cobran muy bien. Yo hago esa pregunta y nadie me la contesta. Los únicos que van a mostrarse son los músicos. Exactamente. Porque, y te pongo otro ejemplo. Cuando hay algo, cuando se pide una silla de rueda, cualquier cosa que se pida, siempre estamos a la orden. Sí. Siempre. Yo no veo ningún compañero que diga, no voy a tocar en beneficio de tal cosa. No lo veo. Pero cuando está del otro lado y precisamos algo, el tema es que siempre están las puertas cerradas. Nosotros seguimos en la lucha, digo, pero a veces es cansadora. Cansa. Y se nos queda un poco el motor. Hoy más temprano María Elena decía, siempre los músicos salimos perdiendo. Los grandes monopolios acaparan todo. Acá apenas para sobrevivir, si sos músico independiente y no tenés un trabajo municipal o del Estado, haces lo que podés. Magdalena, justamente te iba a decir, le iba a mandar saludos, porque yo sé que ella también es muy escucha del programa. Es una compañía que uno la estima mucho. La verdad que tanto a ella como al esposo, cuando estaba en el sindicato del Sodre, como a los hijos también, somos muy amigos. Así que yo a Magdalena le mando un beso grande. Y ella sabe también la lucha que uno hace con todo esto. Sí. Ella lo tiene muy claro. Y ahora, un poco, digo, disculpad, hablando un poco del Congreso, porque también... Eso digo, te iba justamente a pedirte el Congreso. Te iba a decir que este año la FUD, en el 22 de diciembre, cumple los 70 años. Y casualmente también, Maldonado, donde hacemos el Congreso, que fue declarado de interés departamental, por la Junta Departamental de Maldonado, que es que lo hacemos ahí mismo, en la misma junta. Ajá. El 22, dijiste. El 22 de diciembre cumple los 70 años. Se cumple año, Hernán. Y los músicos tendrían que elegir ese día en homenaje a un gran músico. Está bien, pronto le ponemos. Eso es como cuando cumple la federación, sí. Pero mañana es el congreso que nosotros hacemos Maldonado. Sí. Lo hacemos en la junta, que digo, yo no recuerdo, yo ahora voy a cumplir 40 años de FUDEM. Nosotros empezamos allá por el 83, cuando recién todavía teníamos que estar medio oculto para reunirnos. Empezamos en no sé si se acuerdan, la confitería Las Palmas en Las Piedras. ¿Cómo no? Ya no existe. Ahí empezamos a trabajar. Fundamentalmente yo cuando comencé, que estaba en Trébol, en la orquesta Trébol, ahí armamos la Asociación de Músicos de Canelones. Porque acá en Montevideo todas las orquestas en ese momento modernas nos llevaron para Canelones para armar el sindicato de Canelones. ¿Qué lo tiró? Hay toda una historia. Claro. Y te digo más, también vamos a hacer un homenaje a un compañero también que cumple 52 años de FUDEM. Un compañero de Rivera, José Luis Pereira, que también va a ser homenajeado también en este, en este congreso. Y lo otro que te iba a decir es que tuvimos la posibilidad, yo no sé si lo dije, quedamos hablando, digo, que viene un invitado de la FIN. La Federación Internacional de Músicos, que justamente ahora que estuvimos reunidos en Lima, pudimos conseguir que había un delegado del sindicato de Estados Unidos, que justo está en Buenos Aires, y viene también para estar acompañándonos en este congreso, y que lo realza más para nosotros esta participación. ¿Qué cosas, qué temas van a tener en discusión? Algo que digo, porque obviamente es internacional, así que tienen que ser cosas que los incluyan a todos. ¿Cómo está armado? Bueno, no, el congreso no es internacional, el congreso es nuestro. Viene invitado, digo. Ahora vengo de un congreso internacional, de una reunión internacional, no un congreso. Latinoamericana, que si después, si querés, te da un pantallazo medio rápido de eso. Pero nosotros nos reunimos una vez al año y nosotros tenemos que hacer un balance general de lo que pasó en el año. Donde sus asociaciones también van a exponer lo que están haciendo en sus departamentos. Bien. Porque tú recordás que también nosotros tenemos problemas departamentales. Y algunos muy, muy embromados. ¿Alguno como, más así para destacar? Y bueno, nosotros tenemos un problema con el alcalde de Tacuarembó. Vamos a esperar, vamos a sacar una resolución. Sacamos una nota también acá en Montevideo que los fondos de fortalecimiento de las artes, nosotros entendemos que la música la están dejando relegada. Pedimos a la directora, no nos ha recibido. Tenemos problema también de algunos departamentos que nos dicen que les pagan, cuando son locales les pagan poco, pero cuando vienen de afuera les pagan más. Todo eso muchas cositas que hay que... Y bueno, las discutiremos ahí, de pronto saldremos con alguna resolución y veremos. A nosotros nos duele muchísimo, porque digo, la cultura es todo, pero en este país la música mueve mucho dinero. Claro. Mucho dinero. Mucho dinero. Y no totalmente. Puede ser que en algunos lados esté relegada la música. Sí, acá en Montevideo está relegada, digo. La verdad, en tema fortalecimiento de las artes está muy relegada. Porque uno mira sin saber nada y dice, continuamente hay cosas, eventos. ¿Y cómo son? Y... El tema es el fondo de todos los eventos. A mí me encanta ver que compañeros trabajen y trabajen, pero es el fondo. Como te dije la otra vez, a mí me duele cuando va un compañero a un boliche y dice, voy por la gorra. Por la gorra, sí, exacto. Voy por la gorra. Sí. Y yo lo miro y digo, vas por la gorra. Sí, voy por la gorra. Pero a veces vienen algunos de afuera que cobran lindo. Por supuesto. Por supuesto, pero yo, a ver, no, yo lo que cobro, o como me dice a mí a veces acá, dice, hay grupos acá que cobran muy bien. Y yo los aplaudo a los compañeros que cobran bien. También la cultura y el ser artista son periodos. Y hay que aprovechar los periodos. Pues yo hoy puedo estar arriba y dentro de un año estoy allá abajo. Sí. Entonces, si yo no aprovecho cuando estoy arriba, no voy a cobrar nunca más. Sí. Y eso también hay muchos compañeros que lo tienen que entender. Sí. Pero por eso es que nosotros pedimos un piso, un consejo salario donde diga menos de 2 pesos no podemos cobrar. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Porque si no, seguimos siendo el remate. Sí. Es el remate. Sí. Vos me venís por 10, ella me viene por 2 y yo voy gratis. O si no, te digo, yo vengo 2 por 1. Sí, sí. Seguimos siendo remate. Depende de los contactos que tengas. Y te digo eso, y no te digo los bailes. Sí. No te digo los bailes, porque los bailes ya es lamentable el manoseo ahí con la gente. No. Es lamentable. Y nadie controla. Porque, y lo último, te voy a decir, de tema este salarial. Uno va a una fiesta, viene un control del BPS o la DGI, controla a todo el mundo menos a los músicos. Es así, lo hemos visto. Controla a todo el mundo, a los mozos, a todos. Todos tienen derecho, menos los músicos. Dejanos hacer una última pausa. Claro. Venimos unos minutitos más para redondear esto y saber un poco más del Congreso. José, yo te digo José Luis, ya estamos al aire. Te digo José Luis, pero ¿es Luis o José Luis? No, José Luis es mi nombre, digo, pero me dicen Cheche. Está, bueno. Todo el mundo me dice Cheche. Azareto. Azareto, está. FUDEM, Federación Uruguaya de Músicos. Y vos decías que venías de uno internacional. Sí. Tuvimos una reunión latinoamericana en Perú, donde también uno de los temas fundamentales fue la protección social a nivel regional de los trabajadores de la música. Y aparte estuvimos hablando, porque también nuestros compañeros, por primera vez en la historia de la FIN en la región, fuimos electos para integrar el ejecutivo de la FIN, que se reúne una vez al año. Y este año estuvimos en Finlandia, en mayo, donde también hicimos pesar el idioma. Porque la verdad, digo, el idioma español, todo el mundo habla en inglés y se olvidan del idioma español. Sí. Cuando nosotros tenemos un continente que hablamos español, pero aparte de eso, muy rico a nivel musical. Claro. Y ellos se tienen que entender que nosotros tenemos nuestra fuerza. Oh. Y después dentro de, también digo, para ir redondeando un poco el tema de esto de internacional, estuvimos hablando también de hacer intercambio. Nosotros vamos a firmar un convenio con el Sindicato de Colombia para hacer masterclass entre los dos sindicatos, que también quedó abierta también con Paraguay y Ecuador, que son dos sindicatos que regresan a la FIN. Así que vamos a trabajar duro con eso. ¿Y qué hacen en la masterclass? ¿Cuál y es la...? Tratar de ir docentes. La idea es esta. Es una idea para mí bárbara, porque no son costos. Elegir compañeros nuestros, docentes, por ejemplo, de candombe. Entonces nosotros mandamos docente de candombe a Colombia 2 días. La institución que lo envía le paga el pasaje y la institución que lo recibe le paga el hotel y la comida. Entonces, de esa manera, es un trabajo gremial. Sí. No es un trabajo salarial, es un trabajo gremial. Entonces, le sirve al docente, porque digo, va a otro país y da... Claro. Ritmos autóctonos nuestros, como también nosotros aprovechamos eso. La intención también es hablar e involucrar a las embajadas, pero estamos, es un trabajo disculpa, es un trabajo duro, pero lo estamos haciendo. Creo que para el principio del año que viene ya lo tenemos armado y ya lo vamos a sacar. Claro. Otro de los temas fue hacer reuniones, y esto sí está estipulado, hacer reuniones de género en otro país de Latinoamérica, porque la primera se hizo acá hace 4 años, antes de la pandemia, y seguir trabajando en el tema, fundamentalmente el tema previsión social de los trabajadores de la música, porque también hablamos de los derechos de autor, pero ahí a nivel gremial nosotros no entramos en los derechos de autor, pero la FIN a veces entrevera lo que es gremio con lo que es derecho de autor, derecho de intérprete. Y acá en el continente es totalmente diferente. Acá los sindicatos son sindicatos, las asociaciones de intérpretes y de autores son independientes a los que son los sindicatos. Sí. Lo tenemos muy claro acá. Claro. Y se viene la época ahora del verano, que se transforma en una feria. Y ahora viene una época dura, Hay que abrir mucho los ojos porque mucha gente viene a trabajar por la temporada, solamente por decir me dan un lugar para quedarme y tocan gratis. Entonces yo creo que de una vez por todas el Ministerio de Trabajo va a tener que salir a inspeccionar lo que pasa fundamentalmente en Maldonado, porque sí, ya hemos tenido bastante denuncia de esas personas que vienen de otro país a tocar solamente por la comida y por el hospedaje. ¿Qué lo tiró? Bueno, tenemos que ir, todo aquello, estoy pensando en el verano que viene y los festivales y algún departamento que se trae, vedettes, periodistas, cualquier cosa para desfilar, ¿no?, en los carnavales, y uno piensa en aquello que se cuidaba, ¿no?, de que si viene un extranjero tiene que haber un telonero, todas esas cosas no sé dónde quedaron en esta época. Yo te voy a explicar, eso nosotros lo manejamos, era netamente a nivel gremial. Cuando venía una orquesta internacional, tenían que haber dos nacionales. Solamente a nivel de gremial, porque muchos dicen la ley. No, no había ninguna ley. Se hacía por conciencia. Lo fuimos perdiendo. Como fuimos perdiendo las compensaciones en su momento, donde el departamento donde tocaba una orquesta tenía que venir otra. Si venía una de un departamento, tenía que haber una local. Claro. Eso también se perdió. Pero se perdió por la fuerza, como yo te dije, cuando Montevideo resolvió irse de la federación, ahí se desarmó toda la federación. Claro. Tuvimos que armar algo de cero. Hoy estamos locos la vida porque hoy, ya te digo, solamente Agrimente tiene 20.000 socios y entre todo, Canelones tiene 1.800, y si seguimos sumando, digo que creo que andamos cerca de los 26.000-27.000 socios trabajadores de la música en todo el país. Entonces yo creo que es peso. Sí, peso. Sí. No tenemos la oportunidad de entrar al PCNT, pero ese es otro tema que lo podemos charlar en otro momento. Sí, es muy dulce para mí. ¿Ah, sí, no? Sí. Me imagino. Ojo con lo dulce. Bueno, quedamos nosotros, por supuesto, a la espera de lo que suceda en este Congreso, si hay alguna resolución, por supuesto, para difundir lo que sea necesario. Acá un oyente, Yamandú, dice que las nuevas tecnologías aplicadas al marketing de la música muestra que la plusvalía o explotación sobre la propiedad intelectual es un ataque directo a la seguridad social y el trabajo. Y claro, cómo hacer plata para sacarse los gustos, todo entre comillas, ¿no? Para sacarse los gustos o vivir dignamente sin ser escuchado o visible. ¿Y qué recibe a cambio del patrón artista el empleado músico, por ejemplo? Dice que las guitarras de Zita Rosa fueron historia de eventos gratuitos, entre comillas. Seguramente hay mucho más para conversar. Que yo diga, digo, ya sé, hay ya temas sé que no puedo entrar, entiendo, porque digo, si los conociera de adentro, lo discuto. Hay, entiendo, temas que sí los conozco mucho y podemos discutir, cambiar de opinión, todo lo que quiera con el compañero, pero hay temas que no. Está muy bien. Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por este aniversario, por gracias, el Congreso, y quedamos a la espera de las resoluciones. Gracias. Cuando tengamos la resolución, lo primero que voy a hacer, te las voy a pasar. Y te vuelvo a decir, gracias por el espacio. Yo voy a comunicar a todos los compañeros del interior que en Radio Centenario tenemos un espacio donde pueden recibir quejas, no, o algo bueno los o algo malo. Porque claro, no solamente son todas cosas malas. Hay cosas buenas que se están, claro, haciendo en los departamentos. Exactamente. Bueno, muy bien. Tenemos que hacer la va pausa. Va música, dice Mariana. Va música, dice Mariana. Muy bien.